¿Cómo es crecer y cómo es vivir al lado del lago Aluminé? Es muy bonito. Me llamo Emma. Y bueno, yo me crié y bueno, nací acá también. Y bueno, tengo un lago maravilloso enfrente, así que tenemos un camping. Y bueno, es lindo. Y se lo recomiendo a la gente que quiera venir a pasar acá al lago de Villa Pehuenia, en el camping Los Plácidos Puel, que bueno, está abierto para todo. Si algún día quiere conocer el lugar, bueno, ahí las puertas están abiertas. Y es parte de una comunidad mapuche, ¿y cómo es vivir en una comunidad? Y bueno, es lindo. Y bueno, en la comunidad, bueno, somos todos familia, porque no hay gente que sean de afuera. Los únicos ajenos son nuestro marido, que son todos extranjeros, pero bueno, es una comunidad maravillosa. ¿Qué enseñanzas de las mujeres de tu familia has tenido, quizás de tu mamá o de tu abuela, has tenido como mujer y como mapuche? Que a la hora de, mientras vas creciendo, ¿qué cosas vas recordando de lo que ellas te enseñaron? Y bueno, de lo que ellas me enseñaron es respetar lo que es toda la naturaleza y bueno, y aprender a tejido, a telar. Bueno, después he tejido aguja, pero yo no lo sé, pero igual. Y bueno, y siempre respetando los lugares y eso. Y a la gente también.